Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la 13ª fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Germ. Un San Lorenzo que no juega por nada, terminó por poner en peligro la clasificación de Newell's a la segunda instancia a partir del 2-1 en el Parque de la Independencia. La Lepra deberá ir a buscar el pasaje en la última. En el Ciclón, que ya empezó a limpiar plantel, también renunció un presidente ausente desde hace rato. Y en ese marco, ganó su tercer partido del torneo, siempre en condición de visitante, y así lo analiza su DT interino, el bombero de ocasión, Fernando Verón. En cuanto al tema de jugar de visitante, lógicamente, evidentemente, hay algo, porque lamentablemente cuando jugamos de local, la gente está muy enojada, lo expresa, lo hace saber, y bueno, San Lorenzo no puede ganar de local, o sea que las tres victorias, como buen equipo que consiguió, las consiguió de visitante, y es como que, bueno, por ahí los jugadores se sienten un poco más cómodos en este momento por el clima que hay. Gimnasia hace rato que sabe que para pasar de ronda debía ganar todo lo que se le cruzara, pero ante Patronato fue una máquina de atacar y de hacer goles, consiguiendo una goleada por 6-0 que hacía rato que no se veía en los scores triperos. Al patrón casi que lo espera la Primera Nacional, a menos que suceda un milagro. Analiza el triunfo el DT del Lobo, Néstor Gorosito. Lo que ganamos merecidamente y en el desarrollo del partido, en un momento jugamos muy bien, la verdad que los profes lo tienen físicamente muy bien a los chicos y hoy el equipo corrió bien y pareciera que siempre cuando uno gana se corre mucho mejor y se ocuparon bien los espacios, la verdad que muy contento. Desde la llegada de Lucas Pucineri, Atlético Tucumán cambió la cara y empezó a hilvanar resultados necesarios para sumar en la tabla de los promedios, cuyos puestos de retaguardia están peligrosamente cerca. Esta vez le ganó muy bien a un Talleres que no da pie con bola en lo local por 3-0. Y los tres goles fueron del polaco Cristian Menéndez. Hoy, más allá de las ganas, de la actitud, de todo lo que se venía poniendo, creo que en lo futbolístico también fue un buen partido de todo el equipo, así que también contento por el funcionamiento. En Cruz del Eje, provincia de Córdoba, el Fútbol Heavy se escucha por Central Ferroviaria, FM 107.7. Racing recibió a Banfield con la tranquilidad de la clasificación asegurada, pero con la premisa de levantar en el juego algo que quedó en déficit durante la semana en el partido por Sudamericana. Y si bien levantó un poco, lo cierto es que no fue más que un taladro que, si bien tiene chances matemáticas, casi que se despide de la segunda ronda. Fue 1-1 y este es el análisis del DT de la Academia, Fernando Gago. Creo que en el segundo tiempo nos faltó un poquito más de juego. Es un error posicional desde un tiro de esquina, nos convierte un error nuestro. Y valoro muchísimo la entrega del equipo después de recibir ese gol, que siguió buscando, no resignó su forma, jugó y pudo llegar al empate. Cuando arrancó el partido, los periodistas se preguntaban: ¿cómo va a hacer River para romper el cerco defensivo de Sarmiento? Bueno, en 34 minutos lo rompió y en los 90, de visitante, lo destruyó en mil pedazos. Fue 7-0 para un millonario que rubrica su clasificación a base de goles y buen fútbol, siempre de la mano de Marcelo Gallardo. Si nos iba a ser difícil, si no lo sabíamos entender al partido que había que jugar. Y yo creo que hoy el equipo lo entendió y después jugó un gran fútbol, desplegó un gran juego. Y eso termina siendo el resultado abultado, pero realmente con lo que hizo el equipo. El equipo jugó para eso. Para hoy quedan Unión Defensa y Justicia desde las 19 y Platense Argentinos desde las 21:30. En